No pasó mucho antes de que las campanadas del reloj anunciaran las 3 de la mañana, cuando Scrooge se despertó y vio al último de los 3 espíritus que le había anunciado su viejo y difunto amigo Jacob, el espíritu de las Navidades venideras. Mudo y de carácter sombrío, le mostró a Scrooge lo más desgarrador: el destino de los avaros, su casa saqueada por los pobres, el recuerdo sombrío de sus amigos de la bolsa de valores y la muerte de Tim Cratchit.